Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Con 2 minutos, muy buenos días a todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho y ya estamos a jueves, a viernes chiquito, con mucho solecito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Espero que todos ya estén despiertos, bien despiertos, y que disfruten de este sol tan fuerte. Tenemos una temperatura actual de 62 grados Fahrenheit, un cielo soleado. Se espera cielo soleado con una humedad ahorita de un 31%, un viento que corre 1 milla por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 100 y van a estar a las 6 de la tarde, mínimas de 62, y vamos a tener cielos soleados. Entonces los rayos ultravioleta severos van a estar de las 4 hasta las 8 de la noche. Impresionante, pero así va a estar. El día viernes también va a estar haciendo mucho calor y los rayos ultravioleta también van a estar muy altos. Van a comenzar de hecho desde las 12 del mediodía hasta las 8 aproximadamente de la noche. Temperaturas máximas para el día viernes de 101 grados, mínimas de 75 con cielos soleados. Para el día sábado se esperan temperaturas máximas de 92, mínimas de 71 con cielos soleados y despejados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 10% y los rayos ultravioleta más altos estarán a partir de las 2 de la tarde a las 6 de la tarde. El día domingo va a estar más tranquilo el clima, se esperan lloviznas, hay probabilidad de un 35% que caigan lloviznas, con temperaturas máximas de 81 grados, mínimas de 55, con cielos nublados o más nublados. Para el próximo lunes 20 de junio, recuerden que el día domingo celebran el Día del Padre, así que los planes que vayan a hacer, nada más recuerden que va a estar nubladito y probablemente vaya a llover un poquito en algunas áreas. Para el lunes, máximas de 77, va a estar más fresquecito. Máximas de 77, mínimas de 53, con cielos soleados y despejados. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Después del lunes vuelve a aumentar la temperatura y ahí va nuevamente. Pero los días más calurosos son hoy, mañana y se podría decir, bueno, hoy y mañana. El sábado pues ya no tanto, pero de que hoy y mañana va a estar fuerte, va a estar fuerte el calor. Bueno, con eso nos vamos a una pequeña pausa musical, seguido de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Enormes eran si las mías.

Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Con 7 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y tengo dos notas que la verdad son bastante fuera de lo común. Al principio dije, no voy a leer esta noticia. Y después, pues sí. Porque ahorita van a escuchar. Pero bueno, vámonos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera nota que les tengo se trata del juego del calamar, que pues es un juego que está en Netflix, un juego que fue muy criticado por mucha gente, de que es como un reality, ¿no? De esas temporadas, y en el que hay una muñeca en la que se ponen a jugar varios participantes supuestamente, y la verdad no lo he visto, nada más he visto los previews, la verdad no se me antoja verlo. Pero el que va perdiendo lo van matando, o sea, lo van desapareciendo de ese juego, ¿no? Y bueno, eso se trata del juego del calamar, por eso dije, no lo voy a decir, pero pues ya lo vi, entonces de lo que se trata, ¿no? Este juego del calamar se hace realidad y pues tiene un multimillonario premio. No se preocupen, antes de que les empiece a contar este artículo, nadie va a morir en este juego, ¿ok? Squid Game, The Challenge, la idea siempre pues estuvo ahí, solo había que desarrollarla y pues Netflix lo hizo, ¿no? El juego del calamar pasa de serie a reality show, Squid Game, The Challenge. La segunda temporada de la ficción en camino, Netflix sabe que tiene un filón con este show y va a apostar a lo grande pues para desarrollarlo. 456 concursantes. El reality contará con el mayor casting de la historia de la televisión, tal y como lo ha confirmado desde la plataforma, con 456 participantes. Y no solo el número de participantes resulta sorprendentemente alto, también el premio para el ganador será uno de los más astronómicos de la historia de la televisión, $4.56 millones. ¡Wow! Impresionante, tanto dinero, ¿no? Sin muertes, obviamente, lo más importante en el Squid Game, The Challenge, no morirá nadie, aunque sea obvio, pues no está de más señalarlo, ¿no? Juegos vistos en la serie, tal y como pues lo han adelantado The Hollywood Reporter en Squid Game, The Challenge, se adaptarán los juegos de la serie pues a ese nuevo formato. No obstante, también habrá pruebas nuevas para que los participantes no las lleven aprendidas desde casa. Se grabará a principios del próximo año durante 4 semanas, como se especifica en las condiciones a firmar por los candidatos que se presentarán en el concurso. Netflix ha habilitado la web Squid Game Casting para que candidatos de todo el mundo presenten sus credenciales. Así que si ustedes quieren participar en este juego del calamar en el que van a ganar, yo la verdad pues ni sé y no me metería, aunque no haya muertes, pues no, como que yo no soy buena para eso. Pero bueno, pues ahí ustedes pueden entrar al casting, por si quieren, pueden ser participantes de cualquier parte del mundo. Lo único que tienen que hacer es ir a squidgamecasting.com, ¿ok? ¿Qué más? Como ya les dije, son 4,56 millones de dólares. Los dos requisitos principales para poder participar en Squid Game de Challenge, además de la disponibilidad, pues es que seas mayor de edad, de 21 años, que hables inglés, que tengas el pasaporte en regla. No está mal para optar por 4.56 millones de dólares, ¿verdad? Squid Game The Challenge será una coproducción entre Studio Lambert y The Carmen y se rodará en Reino Unido. Por el momento, el estreno de Squid Game The Challenge no tiene fecha, aunque se espera que llegue en algún momento del próximo año 2023. Lo que sí sabe es que el formato constará de 10 capítulos y de triunfar es posible que se comience a rodar en otros idiomas. Para tomar una referencia de lo que supone una producción como Squid Game The Challenge, merece la pena pues irse a noviembre de 2021 cuando el youtuber MrBeast hizo su propia versión del juego del calamar, también con 456 participantes. El creador de contenido repartió un premio más modesto al ganador de 456 mil dólares, que es bastante también, ¿verdad? Pero preparar todo tal y como él mismo confesó supuso una inversión de 3.5 millones de dólares. A cambio, MrBeast ya ha superado los 258 millones de visualizaciones de su espectacular adaptación de la serie a formato concurso. Cabe esperar que la producción de Netflix estará aún más cuidada y por lo tanto se irá mucho pues más presupuesto, ¿no? Pues claro está, es Netflix. Recordatorio sin muertes, de la ficción a la realidad, un concurso que puede amenizar la espera de la segunda temporada de la serie, que se pronostica para finales del 2023 o a principios del 2024. ¿Cómo la ven? Muy fuera de lo común, ¿no? Y bueno, en otra información todavía, fuera, mucho más fuera de lo común. No sé si ustedes han visto un video de una mujer que dice hablar un idioma alienígena y poseer un ADN galáctico. Es verdad lo que les estoy diciendo. No sé si sea verdad que hable pues un idioma alienígena, pues yo no lo conozco. Pero de que hay videos de ella hablando en ese idioma, los hay. Y de hecho se está volviendo viral, ¿no? La mujer, además de hablar un idioma extraterrestre, asegura que su ADN pertenece a otra galaxia. Maffe Walker se hizo famosa en redes sociales luego de asegurar que puede hablar un idioma alienígena y que posee un ADN galáctico estelar. Walker constantemente comparte videos hablando de una forma ininteligible desde sitios arqueológicos de México. Ella dice que en sus videos se pueden observar secuencias vibracionales solares con sus cuerdas vocales para elevar la energía de las personas. Walker vive en México, pero es de nacionalidad colombiana. Recientemente pues, se hizo más famosa porque fue entrevistada en el programa de televisión Venga la Alegría el pasado 6 de junio. La entrevista en la que estuvieron los conductores Roger González y Patricio Borghetti generó múltiples reacciones en las audiencias, en su mayoría de burla. Walker además asegura que presta sus servicios y entre ellos está la reprogramación de códigos galácticos, energía cuántica, emanación de frecuencias solares HZ, activación de códigos galácticos y activación de dones psíquicos. La mujer cobra de $25 en adelante y en su cuenta de TikTok ya acumula más de 100 mil seguidores. Así que si ustedes quieren ver el video lo pueden encontrar en YouTube o en pónganle en internet mujer o Maffe Walker que habla idioma extraterrestre.

y excesos de agua de la sangre, que eventualmente pues se terminan convirtiendo en orina. Y los riñones pues también cumplen otras funciones, como producir vitaminas que regulan el crecimiento, regular la producción de glóbulos rojos, niveles de presión arterial y presencia de nutrientes en el organismo. Una lesión renal aguda ocurre cuando los riñones pierden su capacidad para filtrar, aumentando el riesgo de que se acumulen niveles nocivos de desechos, generando desequilibrios en la composición química de la sangre. Y esta afección se desarrolla rápidamente y puede ser fatal si no se trata adecuadamente entre sus principales síntomas, que difieren según la causa. Puede causar confusión, dificultad para respirar. Confusión, dificultad para respirar, dolor de pecho, fatiga, hinchazón en las piernas y tobillos, inflamación alrededor de los ojos, orina escasa, náuseas, convulsiones o coma en casos severos. Y bueno, este trastorno se observa con mayor frecuencia en pacientes que ya están hospitalizados, cuyos riñones se ven afectados por el estrés y las complicaciones médicas y quirúrgicas. Para reducir el riesgo de su aparición, los expertos recomiendan prestar atención a las etiquetas de los medicamentos. Algunos elevan el riesgo de esta afección. Realizar visitas regulares al médico y mantener un estilo de vida saludable. A esa lista de recomendaciones para prevenir la lesión renal aguda parece sumarse también una nueva opción: beber café. Según un reciente estudio publicado en Kidney International Reports y realizado por investigadores de Johns Hopkins Medicine, consumir al menos una taza de café al día puede reducir el riesgo de lesión renal aguda en comparación con aquellas personas que no beben esta infusión. Para realizar el nuevo trabajo, los investigadores evaluaron datos de más de 14.000 personas provenientes de encuestas sobre enfermedades cardiovasculares en 4 comunidades de Estados Unidos, reclutados entre 1987 y 1989, con una edad promedio de 54 años. Se encuestó a los participantes 7 veces durante un periodo de 24 años en cuanto al número de tazas de café de 8 onzas que consumían al día, 0, 1, 2 a 3 o más de 3. Y durante el periodo de la encuesta se registraron casi 1.700 casos de lesión renal aguda. Tras tener en cuenta las características demográficas, el estado socioeconómico, las influencias del estilo de vida y los factores dietéticos, los autores concluyeron que hubo un 15% menos de riesgo de lesión renal aguda entre los participantes que consumieron cualquier cantidad de café en comparación con los que no lo hicieron. Las mayores reducciones se observaron en el grupo que bebía de 2 a 3 tazas al día, un riesgo entre 22 y 23% menor. Al ajustar comorbilidades adicionales como la presión arterial, el índice de masa corporal, estado de la diabetes, uso de medicamentos antihipertensivos y la función renal, las personas que bebían café aún tenían un riesgo 11% menor de desarrollar esta enfermedad en comparación con las que no lo hacían. Entonces, lo que dijo el autor del estudio, Chirag Parikh, que es el director de la División de Nefrología y profesor de la medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Johns Hopkins, dijo lo siguiente: dijo, ya sabemos que beber café con regularidad se ha asociado con la prevención de enfermedades crónicas y degenerativas, incluidas la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares y hepáticas. Aunque ojo aquí, ¿no? Porque sí tiene muchos beneficios, como ahorita lo estamos viendo, pero si ustedes les agreden el café, pues obviamente sus beneficios no van a pesar más en la balanza, entonces a veces hay que optar por otras alternativas. Te lo digo porque a mi esposo le agrede el café. ¿Cómo lo sé? Recuerden que yo me checo la glucosa, nada más para ver cómo me encuentro. No tengo problemas de diabetes, a Dios gracias. Pero cuando estábamos buscando nuestros alimentos agresores, como lo recomienda el libro El Poder del Metabolismo, que se lo súper recomiendo para la gente que es nueva escuchándome, pues hay un libro del señor Frank Suárez, El Poder del Metabolismo, y ahí pues te da muchos tips, mucha información bastante valiosa. Yo le podría decir así como oro, oro molido está ahí en ese libro para nuestra salud. Y bueno, uno de ellos es los alimentos agresores. Mi agresor es el gluten, súper agresor. A mi esposo es el café. Increíble, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo puede ser el café que te agreda? Pues sí, le agrede. Yo si tomo café no me agrede, pero sí me pasa alergia de que me pone demasiado nerviosa. Entonces, si yo consumiera café, el descafeinado, que es procesado por agua, no por químicos, ese no me causa ningún nerviosismo, pero el otro sí. Entonces se los aclaro para ustedes por si... Si han estado tomando mucho café, es muy probable que se haya convertido tal vez en un agresor, si es que tienen, si padecen alguna condición, ¿no? Entonces, por eso es muy importante de cómo pues descubrir los alimentos que nos están haciendo daño, ¿no? Bueno, también tiene otros beneficios. El café te ayuda a perder peso, mejora el desempeño, mejora el estado de ánimo, optimiza la concentración, te ayuda a prevenir la diabetes, te protege la salud cardiovascular, te ayuda a proteger el hígado, ralentiza el daño celular gracias a su rico contenido de antioxidantes. Y todo esto lo puedes obtener al momento de consumir café con moderación, es decir, entre 3 y 4 tazas al día. La ingesta aproximada es de 400 miligramos de cafeína por 3 o 4 tazas. Recuerda que son tazas chiquitas, no tazas gigantes. Si se consume en exceso, la cafeína también puede afectar el metabolismo de muchas formas, estimulando el sistema nervioso central, brindando impulsos de energía, aumentando el estado de alerta y provocando alteraciones de sueño, que es lo que me pasa a mí. Aumenta los niveles de presión arterial, aumenta la liberación de ácido estomacal, incrementando el riesgo de acidez, interfiere en la absorción de calcio por parte del organismo, provoca dolores de cabeza, inquietud, temblores, ritmo cardíaco anormal y deshidratación. Entonces, esto es cuando tomas en exceso, ¿no? Entonces, nada más para recordar, hasta no contar con evidencia científica proveniente de ensayos en humanos, las personas interesadas en utilizar, pues, ya sea este café o u otras terapias de los que hablamos, o tés, o hierbas, o suplementos, tengan mucho cuidado, no abandonen ni modifiquen sus medicamentos o tratamientos. Antes consúltenlo con su médico de cabecera sobre algunos potenciales efectos de esas terapias alternativas, ¿ok? Y bueno, este artículo lo obtuve de Hola Doctor, y las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos de medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora vamos a pasar con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi, casi comenzamos. de la mañana con 38 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Seguimos en el capítulo 13, que se titula El mundo inocente. Y hoy vamos a hablar del apartado número 3, El miedo a la rendición, del libro Un curso de milagros. Y con esto damos inicio al segmento. Y bueno, en este apartado, el miedo a la rendición, nos dice que tal vez te preguntes por qué es tan crucial que observes tu odio y te des cuenta de su magnitud. Puede que también pienses que al Espíritu Santo le sería muy fácil mostrártelo y desvanecerlo sin que tú tuvieses la necesidad de traerlo a conciencia. Hay, no obstante, un obstáculo adicional que has interpuesto entre la expiación y tú. Hemos dicho que nadie toleraría el miedo si lo reconociese. Pero en tu trastornado estado mental no le tienes miedo al miedo. No te gusta. Pero tu deseo de atacar no es lo que realmente te asusta. Tu hostilidad no te perturba seriamente. La mantienes oculta porque tienes aún más miedo de lo que encubre. Podrías examinar incluso la piedra angular más tenebrosa del ego sin miedo si no creyeses que sin el ego encontrarías dentro de ti algo de lo que todavía tienes más miedo. No es de la crucifixión de lo que realmente tienes miedo. Lo que verdaderamente te aterra es la redención. Bajo los tenebrosos cimientos del ego yace el recuerdo de Dios. Y de eso es de lo que realmente tienes miedo. Pues este recuerdo te restituirá instantáneamente al lugar donde te corresponde estar, del cual te has querido marchar. El miedo al ataque no es nada en comparación con el miedo que le tienes al amor. ¿Estarías dispuesto incluso a examinar tu salvaje deseo de dar muerte al Hijo de Dios si pensases que eso te podría salvar del amor? Entonces, con todo esto que les leí, es curioso de cómo es cierto que no tenemos miedo al miedo, tenemos miedo a la redención, y nos aterra. Pero, ¿qué tal si en nuestra vida realmente no tuviéramos conocimiento de lo que es el ego? ¿Qué tal si en nuestra vida no supiéramos experimentar ego? ¿Se imaginan todo lo que se desvanecería? El miedo, la angustia, el ataque, la culpabilidad, los juicios, el desamor, o sea, todas esas ideas preconcebidas que tenemos en nuestra mente no existirían. Nos dice el libro aquí, dice honestamente, escuchen la pregunta, ¿no te es más difícil decir te quiero que decir te odio? Asocias el amor con la debilidad y el odio con la fuerza, y te parece que tu verdadero poder es realmente tu debilidad. Pues no podrías dejar de responder jubilosamente a la llamada del amor si la oyeses, y el mundo que creíste haber construido desaparecería. El Espíritu Santo, pues, parece estar atacando tu fuerza, ya que tú prefieres excluir a Dios, mas su voluntad no es ser excluido. ¡Qué impresionante todo esto! para nosotros es cierto, cuando estamos enojados, estamos molestos, vamos y tal vez te encuentras con alguien y te enojas con ese alguien y entonces puede salir esa palabra, ¿no? Te odio. Y pensando eso, nosotros, somos fuertes porque podemos decirle en la frente, te odio, me caes mal, ¿no? Sentimos esa fortaleza que es ficticia, no es cierto. Eso es lo que nos debilita. Y nosotros asociamos al revés, al amor con la debilidad y al odio con la fuerza. Y no es así. El odio, el coraje, nos debilita y el amor nos fortalece. Vamos por el mundo caminando y checando por todos lados a ver quién me va a atacar, para defenderme. Lo hacemos en el trabajo, lo hacemos con la familia, lo hacemos inclusive con los amigos o con la gente que acabas de aparecer en tu vida o en el trabajo, ¿no? Estamos listos a reaccionar y no estamos listos para aceptar y amar. Nos asusta el amar, el aceptar a la gente. Preferimos ponernos una coraza, preferimos alejarnos de ciertas personas. ¿Por qué? Porque tal vez aquí nos sentimos seguros y fuertes. No importa la edad que tengamos, si nosotros seguimos tergiversando al odio como fuerza y al amor como debilidad, pues vamos a vivir nuestra vida muy débil, por no decir otra palabra. Nunca vamos a estar pues tranquilos, nunca vamos a estar en paz. Hay muchas situaciones que nos pueden abrir los ojos. Habrá otras situaciones que nos los pueden cerrar completamente. Cuando alguien está preocupado, cuando alguien tiene miedo, no ve con claridad, no vemos con claridad. Tenemos las ideas ahí redundantes en nuestra mente, ¿no? Como una bocina ahí que no se para y que por más que le quieras apagar, pues no se para. Pero hay que saber vivir con esa bocina y darnos cuenta de que como no es real, en algún momento se va a desvanecer. ¿Qué es lo que pasa cuando te vas a dormir y tal vez estás escuchando algún sonido? O a los grillos, ¿no? Que te vas adaptando, ¿no? Al sonido. Y dices tú, ay, no voy a poder dormir, no voy a poder dormir. Y cuando te quedas dormido, no es porque ya los grillos dijeron, ya nos vamos a callar todos los grillos. No, es porque les dejas de poner atención y ya no escuchas nada de grillos. Lo mismo pasa con esos pensamientos que tal vez nos están molestando porque le estamos dando permiso de que nos molesten. Tenemos la oportunidad de estar en la cordura. Cada instante tenemos una oportunidad de volver a la cordura. Así como también tenemos la libertad de seguir en la locura. Ya les he dicho muchas veces que es muy sencillo reconocer cuando estamos en la locura, ¿verdad? Si yo me enojo, locura. Si yo me pongo triste, me voy a la locura. ¿Por qué? Porque en la cordura no existen todos estos altibajos, nada de eso. Vamos por la vida sabiendo o a sabiendas que aunque mi mente me diga de repente, no, es que debería estar sucediendo, pues lo siento, porque esto es lo que está sucediendo. Y me voy a seguir, de paso, voy a seguir con esto que estoy viviendo. Y les digo que sí, yo entiendo, somos humanos, nos pasa a todos esos momentos en el que no vemos la luz, no vemos el camino, parece que no escuchamos, o sea que no están las respuestas que queremos escuchar. Pero cuando te rindes al momento presente, te das cuenta de que hay algo más que no veías. Y no me refiero al rendirte de la manera en que lo estás pensando, ¿no? Porque muchas veces uno dice, te rendiste, pues es lo peor que puedes hacer. Empezamos a tergiversar nuevamente, pero rendirnos al momento presente es no darle oportunidad a nuestra mente de escucharla y de creerle. Podemos escuchar tal vez nuestra mente, pero podemos reconocer de que cualquier cosa que esté allí no es real. Y entonces, al rendirme en el presente, no debe de haber esos pensamientos. Y si los hay, reconoces que no son reales. Entonces, por más de que sea un pensamiento de enojo, de ira, de tristeza, de desesperación, de preocupación, de estrés, de angustia, de miedo, dices, en mi momento presente, no acepto nada que no esté aquí. Y esos pensamientos no están aquí. Están en una mente que está confundida. ¿Por qué? Porque seguimos a un guía que no es el indicado. ¿Se imaginan que llegáramos a un bosque y de repente te hacen un tour, te hacen un paseo y llegas a la ruta y te encuentras ahí con dos personas que te van a llevar? Una va a llevar un grupo y otra va a llevar al otro, ¿no? Imagínense que uno de ellos tiene pues toda su vida ahí trabajando, se sabe todo el camino del bosque, y el otro es nuevo y lo pusieron ahí porque tal vez no había otra persona, ¿no? Y si lo ponen ahí y ese va a ser tu guía, y de repente mientras van por el camino se pierden. Se pierden por el bosque, entonces no saben cómo regresar. Cambio el otro grupo, que van con una persona que es su guía y que los que sabe hacia dónde se dirige y lo sabe sacar de ahí, pues van seguros, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si tú vas en el grupo que te digo en el que te pierdes? En medio del bosque y no encuentras cómo salir de ahí. Se viene el estrés, la desesperación, el miedo, esto y esto y esto y esto, ¿no? Toda una lista. Entonces, así mismo vamos nosotros, cada instante, cada momento, cada día, siguiendo a un guía. Uno que sabe qué pasos tenemos que dar, qué caminos tomar, y el otro que es nuevo, que no sabe y que nos lleva a perdernos, que nos lleva al miedo, que nos lleva a todo eso que no te gusta y que probablemente lo estés viviendo. Entonces tú, ya en tu cordura, sabes qué maestro elegir. ¿Te estás enojando? ¿Estás siguiendo al otro guía, que te está perdiendo, el que no sabe, que está allí nada más para hacer este espacio, ¿no? Entonces, no necesitamos, o sea, de que venga y se aparezca aquí un guía, un maestro, Dios mismo, para podernos dar, para darnos cuenta, ¿no?, que estamos siguiendo al maestro equivocado o al guía equivocado. Si tú prefieres estar separado o prefieres la separación a la cordura, entonces no puedes hacer que este tenga lugar en tu mente recta. Lo dice el libro, estabas en paz hasta que pediste un favor especial. Dios no te lo concedió, pues lo que pedías era algo ajeno a Él, y tú no podías pedirle eso a un padre que realmente amase a su hijo. Por lo tanto, hiciste de Él un padre no amoroso al exigir de Él lo que solo un padre no amoroso podía dar. Y la paz del Hijo de Dios quedó destruida, pues ya no podía entender a su padre. Tuvo miedo de lo que había hecho, pues tuvo todavía más miedo de su verdadero padre, al haber atacado su gloriosa igualdad con él. Entonces, cuando estábamos en paz, no necesitábamos nada, ¿verdad? No pedíamos nada. Cuando no estamos en paz, ¿qué queremos? Cosas. Queremos más, más dinero, más esto, más el otro. Ya estuvo bueno de estarle poniendo tanta carga a algo que no lo necesita. Hoy vamos a dedicarnos a dejar a un lado las ilusiones y a buscar en ese lugar que está disponible para nosotros, para vivir a través del amor, a través de la aceptación, a través de la unión. Y ese amor reside en ti. Y ese amor que reside en ti te va a conducir hasta tu maestro. Pero es importante tener presente que el miedo no es real, porque el miedo es el que nos paraliza y es el que no nos deja ver con claridad ni darnos cuenta que el amor, la paz y la tranquilidad están en mí, están en ti. Entonces hoy vamos a crear nuestra vida de una manera distinta a la que estamos acostumbrados. Si no nos gusta lo que vivimos, cómo lo vivimos o cómo está nuestra vida, pues tenemos la oportunidad de recordar que esa no es la realidad. Y que puedo seguir al guía que sabe el camino que tengo que llevar, hacia dónde me tengo que dirigir y qué es lo que tengo que escuchar, etcétera, etcétera, qué aprender. Y voy a dejar al otro que no sabe, al que me pierde, al que me causa miedo. Y bueno, vamos a pasar a la lección del día de hoy, es la número 95 y nos dice: soy un solo ser unido a mi creador. Soy un solo ser unido a mi creador. La idea de hoy te describe exactamente tal como Dios te creó. Eres uno solo contigo mismo y uno solo con Él. Tuya es la unidad de toda la creación. Tu perfecta unidad hace que cualquier cambio en ti sea imposible. No aceptas esto ni te das cuenta de que no puede ser sino verdad, debido únicamente a que crees que ya has efectuado un cambio en ti. Hoy trataremos de ser conscientes únicamente de lo que puede oír y ver, y tiene perfecto sentido. Una vez más, la meta de nuestros ejercicios será llegar hasta nuestro único ser, hasta tu único ser, el cual está unido a su creador, lleno de paciencia y esperanza. Hoy volveremos a tratar de llegar hasta él. Vamos a dedicar los primeros 5 minutos de cada hora de vigilia a practicar la idea del día, ofreciéndote ciertas ventajas en la etapa de aprendizaje en la que te encuentras ahora. Es muy difícil a estas alturas evitar que la mente divague si se le somete a largos periodos de práctica. Seguramente ya te has percatado de esto. ¿Has visto cuán grande es tu falta de disciplina mental y la necesidad que tienes de entrenar a tu mente?

10 de la mañana con 8 minutos. Ya regresamos para despedirnos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves viernes chiquito. Los espero el día de mañana, si Dios quiere, punto de las 7 y media de la mañana a las 9 y media. En este caso de 8 a 10 y un poquito más que me extendí. Recuerden que pueden escuchar hoy la repetición de Lo Mejor del Deporte con Rabbit a las 2 de la tarde. Seguido la repetición de este programa, que es de 12 a 2. Y la grabación estará disponible el día de mañana. Y la grabación de Lo Mejor del Deporte con Rabbit estará disponible hoy a las 12 del mediodía. Y bueno, ahora sí se despide todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.